Vamos, mis hermanos, a pasar a la palabra. Vamos a Hebreos 4. Vamos a continuar con la serie de ¿Quién es Jesús de Nazaret? Vamos a leer Hebreos 4 del 1 al 11. Esta va a ser nuestro texto que vamos a escudriñar, que vamos a exponer. Vamos a leer del 1 al 11 y vamos a ir desglosándolo poco a poco. ¿Ya están todos? Amén. Leamos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque todas las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites exaltarte, levantar nuestras voces, proclamar tu nombre, Señor, alabarte y agradecerte también, Señor, por medio de la oración y de la alabanza. Gracias por estos privilegios, Señor. Ahora, qué mayor privilegio, qué mayor bendición que estar atentos a tu palabra, que recibir tu instrucción, la palabra de vida que nos cambia, que es alimento a nuestro espíritu y medicina a nuestros huesos y lámpara y luz a nuestro camino, Señor. Tu palabra es todo para los seres humanos y en especial para tus hijos, los cuales amamos y nos deleitamos en tu palabra. Te pedimos que abras nuestros sentidos espirituales, que estemos a todos, Señor, atentos a tu palabra, para que obres tú de manera gloriosa, portentosa, Señor, haciendo milagros entre nosotros, Señor, a causa de tu palabra. Gracias, mi Dios. Utiliza mi voz para enseñar a tus hijos, para edificar a tu pueblo, Señor, como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Desde niños se nos enseña que debemos hacer para merecer. La vida del hombre es de constante trabajo y esfuerzo. Los jóvenes se preparan para recibir buenas calificaciones y un título. Los hombres trabajan para recibir un salario y así subsistir en la vida. Los deportistas se esfuerzan por alcanzar un premio. En fin, este mundo es de hacer para merecer, de esforzarse para conseguir. Inclusive la Biblia menciona que el jornalero cumpla con el jornal y que el que no trabaja, ¿qué? Y que el que no trabaja, que no coma. Okay. Se nos enseña en el mundo secular que debemos de trabajar para recibir, de hacer para merecer. No podemos llegar a la empresa donde trabajamos, no ir toda la semana solamente el día de cobro y cobrar. Seguramente no nos van a pagar, ¿verdad? Más bien nos andan corriendo. Pero así se nos enseña desde chicos, desde niños, haz y te doy. Tráeme buenas calificaciones y entonces te correspondo. Trabaja y merecerás. También vemos en la Biblia, por ejemplo, que Cristo trabajó. ¿Sabían esto? ¿O no? Sí, Cristo trabajó también y no solamente de carpintero. Tenía un trabajo mayor que el de carpintero, ¿sí o no? Un trabajo más de peso, pues salvar vidas, mis hermanos, qué mayor trabajo. Predicar la palabra de Dios, qué mayor trabajo. En San Juan 5:8, vamos a ver esto, mis hermanos, que es interesante, para establecer el fundamento de lo que les quiero hablar. El contexto habla de un paralítico que no podía ser sanado porque no podía llegar al agua. Y Jesús se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sanado? Le dijo. Y en el versículo 8 dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Fíjense, quiero puntualizar esto, mis hermanos. Como los judíos, los fariseos, estaban más preocupados por el reposo que por haber sanado a este hombre. Le hubieran preguntado: ¿quién es el que te sanó? No, ¿quién te dijo que trabajaras en día de reposo? A ver, ¿quién? ¿No? Versículo 13: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Lo ven? Procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y si ustedes recuerdan el texto que acabamos de leer, menciona 11 veces la palabra reposo. Reposo, reposo, reposo, reposo. No entrarán en mi reposo. Y tiene algo de relación. Ahorita lo vamos a ver. En el 17 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué día estaba trabajando? En el día de reposo. Así que Jesús no respetó el día de reposo. Hasta hoy sí lo respetó, porque estaba haciendo la obra de Dios. 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose él igual a Dios. Vemos pues que Dios y Cristo también trabajaban. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo también. Y de lo que les estoy hablando es acerca de lo contrario a trabajar, un reposo, ¿verdad? Vemos pues que todos los hombres deben trabajar, pero así como todos deben trabajar, también todos deben reposar. ¿A cuánto les gusta reposar? ¿A cuánto les gusta trabajar? Bueno, parejo, eso estuvo bien. ¿A cuánto les gusta trabajar? ¿A cuánto les gusta reposar? Eso, equilibrado, muy bien. Dios dispuso que el hombre reposara de sus labores y él mismo nos da ejemplo del reposo. Dios reposó de sus obras, ¿no? Lo vemos en Génesis también. Nuestro Dios descansó también de su trabajo 6 días, hizo todo lo que tenía que hacer y el séptimo lo reposó, lo descansó, ¿verdad? Ahora, puede surgir una pregunta: ¿por qué dice en el texto de Juan que mi Padre hasta hoy trabaja, no que ya había reposado el Señor? ¿No? Puede surgir una pregunta: mi Padre hasta hoy trabaja, y dice en Génesis que Dios reposó de todas sus obras. Cuando dice en Juan que mi Padre hasta hoy trabaja, se está refiriendo al cumplimiento de lo que Él dispuso en aquel día cuando reposó. O sea, esto es más despacito. Dios trabajó 6 días, hizo toda su creación y decretó todo lo que tenía que suceder. Entonces reposó. ¿Por qué? Porque ya había establecido todo lo que tenía que suceder. Pero cuando dice Cristo, mi Padre hasta hoy trabaja, es que está cumpliendo todo aquello que había establecido cuando reposó. ¿Ok? ¿Se comprende? Porque puede surgir una contradicción ahí. Era importante para Dios que su pueblo aprendiera a reposar, a descansar. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando lo sacó de esclavitud. Y no solo para descansar, sino para mostrar en este día de descanso agradecimiento a Dios por haberlo sacado de la esclavitud. Era importante que Dios les mostrara al pueblo y que el pueblo entendiera, porque era un pueblo que no descansaba ningún día. Los esclavos no descansan ningún día, mis hermanos. Y los hebreos no descansaban absolutamente ningún día. Y Dios les quiso enseñar esto y les dio ejemplo. Yo descansé, descansen ustedes, pero descansen y dedíquenme a mí, mi tiempo, ¿ok? Es verdad que el trabajo, así como el descanso, para los hombres es justo y necesario. Trabajar sí es justo y necesario, y descansar también es justo y necesario. Demócrito decía que hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente. O sea, hay hombres que están tan afanados, no descansan para nada, hasta el domingo y de noche, y tienen 2 empleos, como aquel personaje de la película esa de Pedro Infante: ya llegué vieja, ya me voy vieja, lo han visto, supongo, ¿no? Porque tenía varios trabajos, llegaba, se cambiaba, se iba de bombero, luego regresaba, luego se iba de otra cosa, y así andaba. Pues hay personas así, mis hermanos, que no quieren reposar, que no quieren descansar. Y Demócrito decía, parece que estos van a vivir eternamente. Así viven. No viven, no trabajan para vivir, viven para trabajar. Y esto no lo quiere Dios tampoco. El rey Salomón dice en Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, trabaja y disfruta de lo que trabajas. Reposa y disfruta de tu mujer, de la mujer de tu juventud. Bebe tu vino, come tu pan. Hay otra porción que dice ahí, porque esto es tu parte. Esto es lo que te toca, esto es lo que te llevas de aquí, de la tierra. Porque en el Seol ya no hay más de esto, ¿ok? Por supuesto, tiene que ser con un balance y un equilibrio. Goza de la vida, goza de la mujer que amas, porque esto es tu parte debajo del sol y esta es tu parte de lo que trabajas. O sea, para eso trabajas. Así que es recomendable descansar, por supuesto. Y como vemos en el contexto de este texto que estamos discerniendo, está hablando de un reposo. Les digo que se menciona 11 veces esta palabra reposo, de un descanso, pero no se refiere a un descanso físico, sino espiritual, que es más importante, es mucho más importante. ¿No ha llegado días de descanso que no puedes descansar? Terminas tu trabajo, llegas a tu casa y ni aún así puedes descansar. ¿Sabes por qué? Porque hace falta algo para que puedas verdaderamente descansar. Y esto es lo que quiero mostrarles. Entonces no se refiere este texto a un descanso físico, se refiere a un descanso espiritual, a un reposo. Se refiere, fíjense, pongan atención aquí, se refiere a un estado de despreocupación y confort. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un estado de despreocupación y confort. ¿Has estado así? Pero Dios hace una advertencia para aquellos que no quieran su reposo. Dice el contexto que les ofreció su reposo al pueblo judío y que les anunció las buenas nuevas y que no quisieron. Por tanto, dijo, no entrarán en mi reposo. Es como si tu empresa te dijera, a ver, empleado, te vamos a dar 15 días de vacaciones con todos los gastos pagados. Todos, absolutamente todos. Y tú dices, nah, no quiero eso. ¿Quién puede hacer eso, mis hermanos? ¿Eh? Los hebreos en este texto. Pero no solo los hebreos en esta porción, en esa época. También en la época que se escribieron los hebreos, o el libro a los hebreos, muchos estaban diciendo, no quiero esas vacaciones con todo pagado. No las quiero. Y muchos en la actualidad están diciendo lo mismo. No quiero ese reposo. No quiero esas vacaciones con todo pagado, porque dice la Escritura que la salvación es gratuita. Dice, venid y tomad del agua, de la vida, ¿no? Que es gratis en Apocalipsis al final. Venga y beba, dice, gratuitamente. No quiero. No quieren estas vacaciones, no quieren tener este confort y seguridad y esta paz que sobrepasa todo entendimiento, este reposo de Dios. No lo quieren, muchos. Pues el pueblo hebreo sí lo rechazó, y también los hebreos a quien va dirigida esta carta también estaban rechazando este reposo de Dios. Por eso en Hebreos 4:1, que es nuestro texto, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, fíjense, permanece aún la promesa, ahí está vigente, y aún el día de hoy para los hebreos en aquellas épocas hace 2000 años, y para nosotros también aún permanece esta promesa de entrar en su reposo. Están todavía las puertas abiertas, dice. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Lo ven? A los hebreos también se les anunció la buena nueva, y empieza el libro de Hebreos diciendo, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y está diciendo, hoy están las buenas nuevas de salvación, hoy, en la actualidad, la promesa está vigente, así que también se nos ha anunciado a nosotros como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No la creyeron los hebreos, no creyeron este reposo. ¿Quién sí creyó el reposo? ¿Alguno sabe? De esa época. ¿Quién sí creyó el reposo? Hay varios, pero déjame uno. Uno clave. Josué, sí, Josué, sí. Abraham. Dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Las buenas nuevas de salvación. ¿En quién creyó Abraham? En Cristo creyó Abraham. ¿Y qué les estaba ofreciendo Dios al pueblo hebreo? Lo mismo que a Abraham. Lo mismo. A Cristo les estaba ofreciendo. ¿Y qué dijeron? No, no queremos eso. Bueno, y luego dice que Dios les habló a estos antiguos, pero estos les habló las buenas nuevas y estos no quisieron, no la alcanzaron, no les aprovechó el oír la palabra por no haber sido acompañada de fe. Y luego da esta advertencia: temamos. Es de temer, es de dar miedo, mis hermanos. Imagínense si aquí muchos sufren y padecen y no tienen reposo. Yo he conocido personas que están enfermas y no tienen reposo. Toda su vida hasta morir padecieron algún mal y no tienen reposo, y se está ofreciendo el reposo. Entonces dice Dios: teme, teme, porque si no lo alcanzas, imagínense, después de haber sufrido aquí, sufrir allá la eternidad, después de no haber tenido reposo aquí, no tener reposo en la eternidad, teme, teme pues, ¿eh? Temamos nosotros también de no alcanzar el reposo de Dios. Aún hay una oportunidad, pues permanece, la promesa está vigente y se está anunciando el Evangelio, las buenas nuevas como a ellos, pero no seamos como ellos. Nosotros sí tengamos fe. Hay una porción que dice que mientras hay vida hay esperanza, más vale león, perro vivo, más vale perro vivo que león. Sí, y esto que tú, es más un chihuahueño. ¿Qué te puede hacer más daño, un chihuahueño o un león muerto? ¿Verdad que sí? Y eso que, bueno, la comparación, pero está muerto el león. Pero un chihuahueño sí te da una mordida y sí, por lo menos sí te lastima o algo, ¿no? Pues más vale un perrito de esos vivo que un león muerto. Y más vale que hoy en la vida aproveches este reposo de Dios que te está ofreciendo gratuitamente, porque si no, jamás, jamás en la eternidad tendrás reposo. Teman pues. Teman pues, es lo que le dice el escritor a los hebreos. En el versículo 3 dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea, crees en Cristo y entras en el reposo de Dios. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es lo que les mencioné en el inicio. Dios hizo sus obras en 6 días. Y acabó y decretó y estableció todo lo que había de acontecer. Todo absolutamente lo designó, lo dictó, lo estableció. Siempre les he explicado a algunos de mis hermanos que es como una gran partitura que escribió Dios. Y esta partitura simplemente está sonando. Pero Dios ya la estableció. No sucede nada en la tierra si Dios no lo estableció desde la eternidad. Todo lo que sucede es porque Dios lo escribió. Y sucede fielmente. Por eso dice este texto: aunque las obras suyas estaban acabadas desde el principio. Muchos no entraron. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde el principio, ¿qué quiere decir esto? Que Dios ya sabía que no iban a entrar. En el versículo 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, o sea, aquí en el texto que estamos leyendo y en el salmo que está citando, por supuesto, y otra vez aquí: no entrarás, no entrarán en mi reposo. Esto nos enseña que entrarán en su reposo solo los que Dios dispuso que entraran, porque Dios ya había acabado sus obras, Él ya había determinado quién iba a entrar en su reposo, Él ya había terminado de trazar el curso del mundo y del hombre, y ahora solamente está en marcha. ¿Ok? ¿Quiénes entrarán en su reposo entonces? Solamente los que Él haya determinado que entren en su reposo. En el versículo 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, o sea, Dios estableció quiénes van a entrar en su reposo, y como falta que entren algunos en su reposo, por eso no se acaba todavía el mundo. Por eso no viene Cristo todavía, porque falta que algunos entren en su reposo. ¿Quiénes? Aquellos que Él dijo y determinó que iban a entrar en su reposo. Y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y aquí menciona algo que les causa conflicto a todos: la responsabilidad del hombre. Bueno, Dios determinó que solamente van a entrar unos en su reposo, pero tú tienes que creer para entrar en su reposo. Y si tú no crees para entrar en su reposo, serás condenado por tu culpa. ¿Se comprende? ¿Sí? Pues yo no, pero lo dice la Escritura. Se los barajeo más despacio. Dios determinó cuando hizo la creación quiénes habían de entrar en su reposo. Y los que Él no determinó que entraran, no van a entrar. Pero le dice al hombre: tú debes de creer, tú debes de venir, tú debes de obedecer. Y si no obedeces, crees y vienes, serás condenado por tu propia cuenta. Pero resulta que nadie va a venir si Él no lo determinó. Pero es tu responsabilidad. Son dos verdades paralelas que maneja la Biblia: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Las dos están ahí. Tú tienes que venir a Cristo, si no serás condenado. Pero nadie puede venir si no lo determinó Dios. Ya, se me fundió un fusible. Yo creo que alguno de ustedes también. Y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. ¿Por qué no entraron? Por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy está anunciando, está dando oportunidad, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esta cita está en el Salmo 95, después lo leen. Todo lo que Dios determinó, mis hermanos, desde la fundación del mundo, tiene que llevarse a cabo puntualmente. ¿Saben ustedes que nadie se muere antes de tiempo? ¿Han escuchado esa frase que dice: y se murió antes de tiempo? Nadie se muere antes de tiempo. Cuando nacen 7 mesinos, y nació antes de tiempo. ¿Nació antes de tiempo? No, nació en el tiempo que Dios determinó que naciera, exactamente en el minuto y segundo que Dios determinó que naciera. Se murió aquella persona en el momento, minuto y segundo que Dios determinó que muriera. Dice la Escritura que Dios les determina el límite de sus días. Así que Dios, todo lo que hizo se cumplirá puntualmente. Pero Dios está dando una oportunidad de salvación, por eso dice: hoy hay chance, hoy hay oportunidad, ven y cree en el Señor Jesucristo y entra en el reposo de Dios. Deja de trabajar, deja de sentirte cansado y agobiado y cargado, deposítale tus cargas a Él, entra en su reposo, hoy hay oportunidad. Por ejemplo, en segunda de Pedro 3:8, fíjense cómo esto es verdad, mis hermanos. Falta que algunos entren. Está esperando que todos los que Él determinó que iban a entrar, está esperando que entren. Está pacientemente esperando por los suyos. Sí. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? Su promesa de salvación. Según algunos la tienen por tardanza, y por supuesto está hablando de su venida también, sino que es paciente para con nosotros, paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo sé que este texto ha sido mal utilizado y dicen que Dios está esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento. No. ¿Qué está esperando Dios? ¿Que quienes procedan al arrepentimiento? A aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo para que entren en su reposo. Dios está esperando eso. Está esperando a los que han de entrar, a sus ovejas, a sus elegidos. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. O sea que hay elegidos de Dios, sí. Hay elegidos de Dios. Pero esto no nos debe a nosotros de ufanar ni sentirnos más porque yo soy elegido de Dios. No, nosotros debemos ver a todos como candidatos al cielo. Por eso hay un día, hoy se está determinando, se está anunciando el Evangelio para que todo aquel que oye no endurezca su corazón y venga al reposo de Dios. Entonces dice en este texto de Pedro: no ignoren que Dios Para Dios, un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y Él no retarda su promesa. Él ya sabe el tiempo del cumplimiento de las cosas. Según algunos, la tienen por tardanza. Él, Dios, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y este todos se debe entender, todos sus elegidos, esperando que procedan al arrepentimiento. Porque imagínense si Dios determinara salvar a todos y se esperara a que todos procedan al arrepentimiento, esto no podría suceder, mis hermanos. Apocalipsis 6, versículo 11. Porque sabemos y conocemos personas que no se arrepienten, y todavía hasta el final de sus días, en su lecho de muerte, no reconocen a Cristo. Y es triste. Sí, seguimos dilucidando esta palabra, puesto que falta que algunos entren en su reposo, ¿eh? Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que ¿qué? Hasta que se completara el número, hay un número determinado de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Romanos 11:25. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Exactamente a lo que estamos viendo, a los elegidos de Dios, aquellos que Él dispuso que entraran en su reposo. Pero se tiene que completar el número de los consiervos, y tiene que entrar la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo, pero todo ya está definido, todo ya está trazado desde la eternidad. Dios ya sabe quiénes y cuál es el número de ellos, ¿eh? Ahora, cuando dice la plenitud de los gentiles, ¿quiere decir que todos los gentiles entrarán en Cristo, en el reposo de Dios? No, los que Él determinó. Y cuando dice todo Israel, ¿quiere decir que todo Israel será salvo? ¿Hasta Herodes? ¿Hasta Judas Iscariote? No, ¿a quién se refiere? Si ustedes ven el contexto, está hablando de un remanente. O sea que Dios ya tiene un número escogido de israelitas y un número escogido de gentiles, y todos van a formar la iglesia del Señor, sus escogidos, su rebaño, y todos estos entrarán en su reposo. Por eso dice nuevamente en el texto, en nuestro texto, en el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, faltan que entren aquellos que Dios determinó, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy hay oportunidad de entrar en el reposo de Dios. En el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. No hablaría después de otro día. ¿A qué se refiere esto? Que no era la tierra esa prometida el reposo de Dios. No era, mis hermanos. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es este reposo de Dios? ¿Y cuál es el reposo para el pueblo de Dios? ¡Qué débil! Cristo, mis hermanos. Entonces, Cristo es el reposo de Dios. Que, por cierto, así se llama este sermón. Jesús de Nazaret es el reposo de Dios. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, el reposo de Dios siempre ha sido Cristo, no era una tierra, no era Canaán. Abraham lo entendió. Abraham no estaba esperando Canaán, una tierra, estaba esperando a Cristo, la morada celestial. El reposo de Dios no era entrar en Canaán. Y el que ha entrado en este reposo lo sabe. El que ha entrado en este reposo lo sabe, lo vive, está el Espíritu Santo en nosotros, lo disfruta, las cargas se van. ¿Has entrado en el reposo de Dios? ¿Sí o no? Si has entrado en el reposo de Dios, tú lo sabes. Llegó un caballerango, ¿sí se dice? Con los que van en su caballo, o un jinete, a una iglesia en un pueblito, Y este jinete les decía: no, ustedes están locos, evangélicos, su Dios no existe. No existe su Dios, son chistes, son cuentos. La Biblia la escribieron hombres. Y sale una hermana viejita con una naranja partida a la mitad. La chupa delante del hombre. Le dice: ¿cómo está la naranja? ¿Dulce o agria? Le preguntó al caballerango. Y le dice: pues yo, ¿cómo voy a saber? Pues usted es la que la probó. Pues así. Así es Dios. Hasta que lo pruebes, sabrás si existe o no existe. Mientras que veas de lejos, vas a decir: no, eso no existe, eso no es real. Pruébalo. Pruébalo. Y se está anunciando un día hoy. Hay oportunidad hoy, porque mañana, quién sabe. ¿Cómo decía Vicente Fox? A ver cuántos votaron por él. No me digan por qué. Hoy hay oportunidad. Y lo está anunciando la palabra de Dios. Ahora tú no puedes decir: eso no existe, eso no es real. Pruébalo. Pruébalo. ¿Cómo me puedes decir que no? El que ha entrado en el reposo ya sabe que es real. Ya lo ha disfrutado, ya, como se dice coloquialmente, tienes las evidencias en la mano, lo sabes, ¿no? Disfrutas de él, le agradeces a él, así como todos tus deseos vanos se van. Cuando entras en el reposo de Dios, ya no tienes deseos de esta tierra. Cuando entras en el reposo de Dios, ya no tienes anhelos mundanos, ya no te hacen falta. Ya no luchas, ya no te afanas, ya no trabajas, iniciando con lo del trabajo, ¿no? Como iniciamos. Ya no te afanas por conseguir algo, ya entras en el reposo de Dios y dices: ya estoy completo. Estoy, mírame nada más, completo. No necesito más. Por supuesto, no quiere decir que vas a dejar de trabajar. Vas a trabajar, pero no te vas a afanar, no te vas a desvivir. Sabrás disfrutar, combinar esto. El que ha entrado en el reposo de Cristo, de Dios, no espera un pedazo de la tierra, del mundo. No, tiene sus maletas hechas, listas para partir con el Señor siempre. No anhela riquezas, ni bienes, ni medallas, ni premios, ni reconocimientos, ni fama. El que ha entrado en el reposo de Dios ya no quiere eso. Ya no, solamente quiere llegar ya a la presencia de Dios. Ya estar con Él disfrutándolo. No anhela riquezas, ni bienes, medallas, fama, ni nada. El que ha entrado en el reposo de Dios ha entrado en este confort que les hablé. Ha entrado en esta seguridad, despreocupación, en esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Está completo, completo, mis hermanos. Por eso les digo que hay personas que llegan de su trabajo y ni aún así descansan. Están pensando, están mortificándose, están haciendo cuentas, están una serie de cosas. No descansan. Pero cuando tú estás en el reposo de Dios y llegas de tu trabajo, es deleitoso. Hasta le das gracias a Dios. Aunque vengas muerto, ¿sí o no? Gracias, Señor. Y te da la paz, mi hermano. Hebreos 11:8. Veamos una evidencia cómo los que entienden y entran en el reposo de Dios no necesitan más. Nuestro padre Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, fíjense cómo obedeció, no sabía para dónde. Le dijo: Dios, ven, sal de tu tierra y tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Y salió. Esto es fe, mis hermanos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Lo ven? Como en tierra ajena. ¿Cómo miraba aquella tierra prometida? Como tierra ajena. Yo no soy de aquí. ¿Tú eres de aquí, de León? ¿Tú eres de aquí, de México? ¿Anhelas México? Cuando viene el 15 de septiembre, ¿te desbordas por festejar a México? ¿Sí? Que por cierto, tiene poco que festejar, ¿verdad? Pero es nuestro país amado. Ya no me voy a meter en asunto. Pero no somos de aquí, mis hermanos. El Señor dijo claramente: vosotros sois del cielo. Esa es su patria. Y esto lo entendió perfectamente Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense, promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice, no, yo no quiero este cacho de tierra ahí, de polvo. Yo quiero la ciudad celestial. Yo entendí perfectamente a dónde voy y qué es lo que me prometió Dios. No me prometió Canaán. Yo veo más allá, dijo Abraham, o pensaba, a tierra celestial. En el 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Tú podrías confesar esto, mi hermano? ¿Eres extranjero y peregrino sobre esta tierra? ¿O estás echando raíces profundas? ¿O estás haciendo un patrimonio y que dices, no, pues para mis generaciones y todo, ¿sí? ¿O estás disfrutando, como dice Eclesiastés, de la vida? Con respeto al Señor, por supuesto. ¿Eh? ¿O estás trabajando, trabajando, trabajando y trabajando y te matas? Dicen que unos viven, trabajan para vivir, pero se matan trabajando. ¿No? Muchos trabajan para vivir, pero se matan trabajando. Un balance, ¿no? Bueno, pero Abraham creyó a dónde iba. Dice que él habitó en esa tierra, nada más de paso, conforme a la fe murieron todos estos, dice en el 13, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Patria, digan patria, buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ciudadanos del cielo. Pero ¿cómo vas a entrar a esta ciudad? Entrando al reposo de Dios. Esa es la puerta, y Cristo mismo lo dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, entonces sí, puede entrar al reposo de Dios y recibes esta patria, recibes esta ciudadanía. Y puedes decir, no viva México, sino viva el cielo. ¡Viva el cielo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el cielo! ¡Viva! Eso. Sí, mis hermanos, es nuestra patria. Aquí, ¿han ustedes dado el grito? ¿Sí o no? Sí, yo sé que sí lo han dado, ¿verdad? Si no el del 15 de septiembre, algún grito han dado, pero han dado gritos. Y nosotros ahora festejamos y celebramos nuestra independencia, nuestra emancipación, nuestra libertad del mundo. Sabemos cuál es nuestra patria, sabemos a quién festejamos y sabemos de dónde somos. Y esto lo vemos como sin importancia, ¿ok? Porque hemos entrado al verdadero reposo de Dios. Hay que cumplir con nuestras labores, hay que cumplir, ¿verdad? Pero tenemos una mirada puesta allá. Procuremos pues entrar en Hebreos 4, versículo 11, nuestro texto. Procuremos pues entrar en aquel reposo, en esta ciudad, en esta patria, en Cristo. Fíjense que en esta patria, mis hermanos, ya no habrá más llanto. En esta patria, en esta tierra prometida, ya no habrá más dolor. Ya no habrá sufrimiento. Ya no habrá cansancio ni sudor por tu trabajo. Ya no, mis hermanos. En esta patria hermosa y celestial. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue el ejemplo de desobediencia? Los hebreos, mis hermanos. El contexto, acuérdense. ¿Quién fue el ejemplo de desobediencia? El pueblo hebreo, porque no obedecieron a Dios y no entraron en su reposo. ¿Ok? Semejante ejemplo de desobediencia, Hebreos 3, 16, o sea, ahí a la vuelta, lo dice. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? Pregunta, ¿eh? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que le desobedecieron? Sí, a estos hebreos rebeldes, contumaces, contradictores. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y no está hablando de la tierra. Está hablando de la patria celestial, de Cristo. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Procuremos, pues, mis hermanos, este es el exhorto y aquí podemos hacer una aplicación importante para la vida de nosotros. Procuremos, pues, entrar. ¿Cómo se puede entrar en el reposo de Dios? Por la puerta, por Cristo, creyendo en Cristo. Ahí mismo, pero en el versículo 12 dice: mirad, pues, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que un corazón incrédulo es un corazón ¿qué? Malo. Malo. Un corazón que no cree en el reposo de Dios, que no cree en Cristo, es un corazón malo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y por supuesto el exhorto, recuerden que es a los hebreos, quienes hicieron su profesión de fe y en algún tiempo caminaban como cristianos y después se regresaron, apostataron de la fe, dijeron no, ya no quiero ser cristiano. 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, ¿cuándo? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué nos enseña Hebreos? Y nos lo enseña en varias porciones. Tienes que manifestar tu entrega inicial que hiciste con Cristo hasta el fin, para que estés seguro que estás en el reposo de Dios. Porque muchos empiezan con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo y dicen qué bonito es esto, uy, el cristianismo me gusta y toda la cosa. ¿Sabes cuánto tiempo debes mostrar ese entusiasmo? Hasta que te mueras. No tienes permiso de claudicar, no tienes permiso de apartarte ni de volverte del camino. No tienes esa chance de parte de Dios. Si lo haces, estás apostatando de la fe. Temed, pues, cuidado con eso. 15. Entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como los hebreos que lo provocaron, por supuesto. Termino con un pequeño exhorto. Debes saber, mi hermano, que mientras no vengas, no acudas, no te humilles a Cristo, y te estoy hablando a ti, cristiano, a ti. Debes saber, mi hermano, que mientras no vengas a Cristo, por mucho que descanses de tu trabajo, no podrás verdaderamente reposar en tu espíritu. Mientras no acudas a Cristo, no habrá reposo. Así que, como Dios dispuso que su pueblo aprendiera a reposar de sus obras y a agradecer por la libertad, es importante también que su iglesia aprenda a reposar en Cristo y así mostrar agradecimiento a Dios por habernos sacado de la esclavitud. ¿Y por qué digo cristianos? ¿Qué no sería el común denominador que los cristianos aprendieran a reposar en Cristo? ¿No sería esto lo normal? Pues fíjense que tristemente no es así. Tristemente no es así. Muchos que profesan ser cristianos acuden a muchas cosas y ya después se acuerdan de Cristo. Pero nuestro reposo es Él. ¿Estás agobiado, trabajado? ¿No dice así la palabra? Venid a mí. ¿A dónde? A mí. Los que estáis trabajados, ¿sí? ¿Y yo? ¿Y creen que ese texto es solamente para los inconversos? No. Es para ti, cristiano. Porque sabe Dios que tú también, cristiano, estás trabajado y cargado. O dígame un cristiano aquí que no. Levante la mano al que no sufre, a ver. Uno, levante la mano, ¿quién no sufre? ¿Quién no tiene alguna penalidad, algún compromiso, alguna deuda, algo? Siempre estás ahí. Hasta tus mismos hijos te hacen sufrir. ¿Sí o no? Y no digo que ya vi las caras de algunos. No digo que tus hijos explícitamente se dediquen a hacerte sufrir. No. viven su vida, pero tú te preocupas por ellos. Tú estás preocupado por ellos. ¿No ese es un agobio? ¿Y no esa es una carga que le puedes depositar a Cristo? Tu esposa te hace sufrir. Sí, sí, sí. Sí, la verdad sí. ¿Tu esposo te hace sufrir? Sí. El trabajo, la escuela y donde te relacionas, siempre hay detalles, siempre. Entonces, cristiano, es verdad que sufres. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a acudir? A Cristo, dice el Señor. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ya no luches más. Ven a este reposo. Si entraste al reposo, reposa. Si entraste al reposo, reposa, pues. Imagínate entrar al reposo y no descansar. Es como si entraras a una sala muy cómoda y te mantienes ahí parado. Siéntese. No, aquí estoy bien. Ándele, con confianza. No, aquí estoy bien. 3 horas ahí parado, ¿no? Si entraste al reposo de Dios, reposa, pues. Disfruta de Él. Disfruta de, confía en Él. Entra en su paz y en su confort. Déjate llevar. ¿No? Confía en Él. Ahora, hay personas que nos escuchan por la radio, por el audio. No sabemos dónde pueda llegar en futuros días este sermón. Pero alguien lo va a escuchar. Algunos lo escucharán. Pues a ti te digo, y tú que estás aquí también, y que no has entrado en el reposo de Dios, a ti te digo que si no vienes y crees y te rindes a Cristo, no puedes entrar en el reposo de Dios. No podrás entrar. Cristo mismo es el reposo de Dios. Si no entregas tu vida a Él, continuarás en tu camino de perdición, y aún en la muerte no encontrarás reposo. No encontrarás reposo aquí y no encontrarás reposo allá jamás. Esa frase que dice, descansa en paz, es una falacia. Es una falacia. No lo podemos saber. Solamente el que está en Cristo, ese sí descansa en paz. El que está en Cristo, ese sí descansa en paz. Pero ustedes han asistido a funerales y se dice, descansa en paz. No lo sé. No lo sé. Pero en Cristo sí, en Cristo tenemos la seguridad de reposar eternamente, sin llanto, sin dolor, sufrimiento, cansancio, sudor, amargura, nada. Estaremos reposando tranquilamente en los brazos del Señor, por haber entrado en Cristo, en su reposo. Por eso te digo hoy, y por eso dice la Escritura, hoy es el día que vengas a Él y que entres en este reposo a través de la fe en Cristo. A través de la entrega de tu vida, de tu vida. Porque tú puedes decir, creo en Cristo. Y Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. No es de lengua. Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cree en Él y muéstralo. Entrega y rinde tu vida a Él. Él te dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y el Padre te dice, ven a mí, cree en Cristo y entrarás en mi reposo. Y yo les digo, si oyen hoy la voz de Cristo, no endurezcan su corazón. Porque, ¿saben por qué dice hoy? Porque mañana quién sabe si estés vivo. Así de simple, por eso es hoy. ¿Cuándo vas a venir a Cristo? Ay, mañana. ¿Cuándo es? Hoy. Hoy hay oportunidad. Más vale perro vivo que león muerto. Hoy hay oportunidad de entrar en el reposo de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Es hermosa tu palabra y nos confronta, Señor. Nos dice que temamos de no entrar en este reposo, Señor. Nos dice que atendamos, que cuidemos este anuncio de esta salvación tan grande, que no la descuidemos, que no la desatendamos, Señor, esta salvación tan grande. Se ha anunciado por tu Hijo, y se ha anunciado por los profetas, y se ha anunciado por los apóstoles, y ahora se anuncia, Señor, por este tu siervo. Y la anunciamos aquí, Señor, las buenas nuevas de salvación. Padre, concede a tus hijos estar disfrutando de tu reposo y concede a los que aún no son tus hijos, Señor, que entren, Señor. Muéstrales su pecado, su maldad, su mala vida y concédeles el arrepentimiento y tráelos a descansar en ti, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.